Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Mamá, tengo que llevar al perro a Mar del Plata. Oh, también lo tenés que llevar. Nuestra habitual sección destinada a dar instrucciones para llevar al perro en viajes largos en automóvil. Sí. Ah, sí. Sí, se impacienta el perro. ¿Qué el le pasa? Perro, no es que se impaciente el perro, a nadie podría importarlo. Importarle sería sí. Mejor. Ya que le impaciencia. ¿Cómo demuestra un perro su impaciencia? Sí. Mordiendo. No, mordiendo no, se pone así ansioso. Pero claro, el perro no sabe, por ejemplo, expresar ansiedad verbalmente. Claro, no, ni verbalmente ni de otro modo, porque no sabe calcular cuánto falta. Usted pasa dolores. No, claro, no. Sin embargo, hay perros que alcanzan a volver. Yo he visto películas de Lassie. Sí. En donde Lassie, trasladada a lugares lejanísimos, mucho más que Mar del Plata, vuelve, sin embargo, gracias al sentido de orientación que es proverbial en Lassie. No, creo que va olfateando sobre sus pasos. Ah, claro, sí, cualquiera, olfateando. Y bueno. Cualquiera. Yo, en vez de preguntar las calles, me pongo a olfatear. Sí, me habían dicho. Sí, sí, y así doy con la calle, por ejemplo, Fragata Sarmiento, donde hoy estuve para ir a buscar una pelota, y allí la gente de Pluma, que es una fábrica de pelotas, sí, me regaló un balón. Mañana voy a saludar a mi amigo, el de Pluma. Muy bien. ¿Qué más? No. Está bien eso de ir... Bueno, el olor pero a pelota... Fui sin el perro, porque sí, por ahí el perro lo muerde al tipo. No, lo muerde, pero... Lo desconoce... Le salta encima, bueno. Y era una fábrica de pelotas. Imagínese si el perro empieza a morder las pelotas y... No, eso es un... es el acabose. Además que el olor a pelota nueva... Ah, sí, sí. Y peor el olor a pelota vieja. Pero es muy característico. Sí, es sí, muy claro distintivo. Que sí, sí. Pelota nueva, ¿no? Porque vio que cuando tiene una pelota nueva, no ahora de estas de... Porque hay unas que son todas plastificadas que no tienen... No. Pero digo, la pelota de cuero tradicional. No, el cuero no se hace más, señor. ¿Usted qué clase de persona es? ¿Y de qué usa es tapados de piel, seguramente usted? ¿Y de qué es eso que tiene la pelota? De anchoa. No, pues... Es de cualquier cosa. Si usted quiere parar la pelota y se le va al techo, ¿no? Pero usted no huele bien la pelota, bien olida. A veces no la huelo, no. ¿Por qué? Hay partidos donde... Hoy más o menos, pero el martes pasado ni el olor. Cuando es nueva, uno se la va girando en torno a la nariz. ¿Para qué? La va rota. Usted está loco. ¿Usted compra pelotas para olerla? Sí, sí, señor, olor a pelota nueva. Los niños no las quieren, la pelota para olerla. Quieren para jugar al fútbol. Bueno, el caso es que queremos llevar a nuestro auto en nuestro perro. En perro, sí. Eso es. Bien, viajar en coche... Dice, es mejor opción para su mascota que volar. Bueno. Y claro, sí. Y que pasar a través de un aro de fuego. Sí, claro. Y un pájaro que lo lleva en avión. Pero hay dos asuntos importantes, dice. El calor y la falta de líquidos. ¿Qué sabe si hace calor? Claro, si viajamos en un día como hoy, el perro no sufrirá en absoluto calor, pero sí frío. El problema es el frío y la falta de líquido. Si viaja solo, ¿cómo va a viajar solo un perro a Mar del Plata? ¿Qué maneja? ¿El perro? No, viaja usted con el perro. Entonces no viajo solo, porque para eso tengo perro, para no estar solo. Yo le voy contando durante todo el viaje, le voy contando cómo estoy enamorado de una persona que no me quiere. Pero entonces, el perro se cae. Sí, el perro se cae. Sí, ya. No hemos llegado todavía a la autopista y el perro ya está podrido. Sí. Y tengo que trabar todas las puertas para que no se tire del auto. Pero acá bueno, siempre le cuenta lo mismo. A todo el mundo. Le cuenta lo mismo al perro, ya no quiere escuchar. Bueno, acá dice esto, mire. Un animal suelto en el coche es un peligro para él mismo y para cualquier otro que se encuentre en él. Sí, señor. ¿En él es el coche o el perro? El coche. Bien. El auto. Bien para el perro. Si usted debe frenar violentamente o tiene un accidente, el animal puede herirse gravemente o incluso morir. Bueno, usted también. Bueno, claro. Tiene un accidente, que quiere que le haga. Pero la nota sobre el animal, el informe sobre el animal. Claro. En un choque a una velocidad de 50 kilómetros por hora... un animal puede convertirse en un arma mortal para cualquiera de los pasajeros. Claro, porque si usted lo trae suelto al perro, aunque sea un perro chiquito, un perro medio kilo, sí, le arruina todo. La luneta de atrás, frena de golpe y sale. El perro le pega en la nuca el medio kilo y usted muere. Y bueno, no y sé el si perro si también. Y es una tragedia. Bueno, dice, átelo entonces. Es difícil eso. Yo creo que una vez conté aquí en el programa que a mí me chocó una señora estando estacionado, yo estacionado con el auto, una vieja me chocó de atrás por un perro que viajaba con ella. Con ella, claro. Le saltó el perrito encima, le saltó encima y vino sí, en diagonal. La desconoció. Sí, señor. Sí, sí. Y bueno, señora. No permita que su mascota mantenga la cabeza fuera de la ventanilla mientras usted conduce. ¿Por qué? Y porque no. Por lo mismo que usted, los pero, niños tampoco. Agarra un poste del camino y queda el perro sin cabeza. Pero el perro lo ve venir el poste. No, no lo ve. No. Es lo que más le gusta a los perros, sacar la cabeza. Bueno, dice... Es aconsejable que coloque redes cuidaperros. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Tiene redes cuidaperros? Sí, este es el emporio de las redes de cuidaperros. Bueno, ¿me podría explicar qué es? Es como una red, pero para cuidar perros. Perros, sí. Entiendo. Es no, como... no la voy a llevar. No, no, pero espere. ¿Y sabe qué es? Mire, yo tenía una fábrica de redes de ping-pong, de mesa de ping-pong. Ah, claro. Y las hicimos más grandes esta, y son redes de cuidaperros, lo mismo. El mismo material... O sea, sirven para jugar al ping-pong. No, para cuidar a perros. Ah. Si no, usted lleva tres redes de ping-pong. Ajá. Y las pone así. Las pelotitas no las llevo porque mi perro las muerde. Bueno, pero bien. El otro día, justamente, fui a una fábrica de pelotas. Sí. Las mordió. ¡Ah! No dejó pelotas sin morder. Bueno, pero estas son más pequeñas, las pelotas de ping-pong. Ah, sí. Vio cómo son, que son casi un globo. Bien, no importa. Muy liviana. Durante el viaje, deténgase cada dos o tres horas. No vamos a llegar nunca. ¿Por el perro? Acá dice que la Dirección General de Tráfico, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Dirección General de Tráfico. Prohíbe que los animales vayan sueltos en el coche o que vayan en el asiento delantero. Sí. Yo lo meto en el baúl directamente. No, pero se al le va. Perro. Y lo mire... meto al grande, lo meto en el baúl y al chiquito, al medio kilo, lo meto en la guantera. ¿Pero cómo lo va a meter en la guantera? Antes lo dejaba atrás, pero ahora con lo que le pasó a esta señora que le pegó el perro en, sí, en la cabeza, lo meto en la guantera. Pero hay que tener cuidado cuando te piden el registro. Sí, para abrir la guantera y el perro te salta. Sale la, lo para la sale, policía. Sale con toda la carga agresiva. ¡Oh! Y te desconoce. Sí. Es peligrosísimo. Eso, en el caso más, de... por ahí te lo olvidás. ¿No te acordás que lo llevaste de veraneo? Sí, claro. Y lo tenés 15 días y recién a la vuelta. Claro, ahí se acordó. Cuando te piden el registro, lo sacás al claro. perro. 15 días en la guantera. ¿Y sabe cómo lo saca? Se lo saca como el plumero de los taxistas. ¿Vio que sí, los tacheros que tienen ese plumero? Todo taximetrero tiene un plumero. ¿Eh? Acá, sin embargo, dice, no lo deje en el maletero. ¿Vio? Los perros y los gatos suelen padecer claustrofobia. Sí, no lo dicen ellos. No, no es que no lo digan. ¿Cómo lo van a decir? No saben. Un perro que tiene... No dice, le gusta estar encerrado. Tengo claustrofobia, dice el perro. Y si hay mala combustión de gases... ¿Qué tal, señora? Sí. Los gases del motor pueden resultar mortales. Sí, sí. Un perro con unos gases de mala combustión, ahí quedan secos. No lo deje en el coche y todo así. El perro... Igual usted en el auto, porque yo vi que usted tiene el auto... impecable. Ah, sí. ¿Cómo lo tiene? Yo soy el loco. Vive para el auto. Usted vive Vivo para el auto. Yo todos los sábados a la tarde sí. lo subo arriba a la vereda, le saco todas las alfombras afuera, abro todas las canillas de mi casa y gasto 300.000 litros de agua sí. para lavar el auto, pero me queda fantástico. No, lo tiene impecable. Yo, lavo en short y con el tocadisco puesto a toda velocidad con música. Bum, bum, bum, bum. Con mucho grave. Con mucho grave, sí, sí. Pero cuando usted sube al perro... Se me rompieron cuatro vidrios ya. Cuando usted sube al perro a ese auto impoluto... Ah, sí, sí. ¿Y le pone algo para cubrir el tapizado, para cuidar por el no, perro? No, vuelvo al perro directamente. Ah, ¿no? Bueno, pero... Lo vuelvo en una bolsa de consorcio y lo meto ahí para que no me enchastre. Bueno, pero mire que el perro se va a asfixiar adentro de la bolsa. Todo no se puede, señor. Porque babea, ¿vio cómo es el perro? Acá dice que cada dos o tres horas tenés que parar para que el perro pueda estirar las patas. beber, hacer sus necesidades, etcétera, etcétera. Bueno, sí. A mí todo esto no me está gustando, ¿eh? Y el viaje aéreo, ¿no es mejor el viaje aéreo? Y ahora vio que a perros pequeños, si usted tiene un perro de porte... Como el medio kilo. ¿Aceptable? No, le aceptamos unos kilitos más también. Lo puede llevar en la cabina. ¿Cómo llevar en la cabina? Se me sienta un tipo al lado, que es como si se me sentara encima. Sí. Y el perro está a un centímetro del tipo. No, pero si se porta bien, yo sé que ahora... Si se porta bien, qué sé yo, por ahí lo desconoce al tipo y le pone la yugular. Usted no, usted si se lo deja en la falda, ahí en aerolínea, puede llevar un perro en la falda. Ajá. Tranquilamente. ¿Cómo haces? Si no hay lugar. Sí, igual. Bien. Se lo pone ahí, arriba de las patas. Bien, y dice acá, es muy peligroso para el perro, ¿eh? Claro. Cuando viajan como carga. Claro, cuando van a la bodega. Donde va la carga no hay aire para respirar. No, pero donde va la... ¿Qué necesidad tiene un traje de gabardina de respirar? Bueno, ahí no, pero... En cambio un perro sí. Y entonces no hay aire, el perro va a respirar, encuentra que no hay aire. ¿Cómo lo comunica? No, pero no es que no lo comunica, señor. Además, el lugar de carga debe ser... 36 grados bajo cero. Sí, pero este lugar para los perros es otro, no es ese. ¿Es otro? ¿Cuál es? Y es un lugar acondicionado donde... Es raro que no te lo venden para cobrarte. Está preso... Sí, díselo. No, usted... no es gratis viajar bueno, en... Que el perro viaje, quiero decir, Dice... En la bodega. Para los animales de peso superior a 6 kilos. ¿Dio? Debe entregarlo en la terminal de carga... 3 horas antes de la salida del vuelo. Ahí está, Y sí. ¿Y en barco también? Si su mascota es cachorro, no, porque empieza a molestar. Si tiene... Bueno, y todo así. Si es peligroso... si el perro muerde, por ejemplo. Y porque, por ejemplo, usted traslada perros de... Los de que son para cazar. Sí, perro de casa. Yo lo llevé en la cabina una vez. Eso es bravo. Perro de casa. ¿Es verdad que se ponen así tiesos que señalan eso, a la presa? Sí, señala, pero después agarra, agarró al copiloto. El copiloto vino, vio que vienen para alcahuetear, vienen que miran un rato, dan un paseo, qué sí, sé yo. Sí, sí, mira. Y el perro ya lo miró y no le gustó. ¿Por qué no le gustó? Porque no le gustó, porque lo confundió con un vigilante. Ah. En mi casa, cuando veo un vigilante, los corre. ¿Pero no son a los ladrones que corren los perros? Mayormente no. Corren a los diarieros y a los vigilantes. Y cuando vio este muchacho que tenía una gorra... Ah, la gorra. Le saltó. Ah, se pone loco. Le saltó encima y le agarró acá del cogote. Lo tiró de espalda. Sí, señor. Si no le pego el grito, le digo, ¡Malevo! Se llama Malevo. Sí. Y me miró así como diciendo... Y ya le salía espuma de la boca. Pero señor, es una fiera. Lo peor es que yo lo tenía escondido en el bolso de mano. ¿Usted lo pasó clandestinamente? Claro. Dice, ¿qué? ¿Usted es el dueño de este perro? Me dijeron, otro tipo, porque ese ya estaba listo. Le dice, lamentablemente, como usted lo pasó clandestinamente, disculpe el exceso de adverbios, tenemos que tirarlo... Tenemos sobrepeso. Pero, ¿cómo lo...? Tenemos que tirarlo por la ventanilla. No se puede, porque... Eso es lo que le dije yo. Se despresuriza la... Bueno, no importa, dice, lo tiramos por la puerta. Abrimos la puerta y lo tiramos. Bueno, no, es lo mismo, se despresuriza la cabina. Lo tiramos. Bajamos un poquito. Ah, si baja, sí. Bajamos sí. Un poquito y lo tiramos. Digo, no, ¿cómo lo va a tirar? Y no. Él fue tan compañero mío, y empecé a contar historias del perro. Como, era un perro que... Prácticamente era un hermano. Bueno, no sé si un hermano, pero es verdad que es... Lamentablemente, dijo el tipo, no tenemos... Yo lo dejaría, pero si lo dejo, voy a tener que dejar a todos los perros y mañana se me va a llenar, esto va a aparecer la perrera. No, bueno, pero ¿quién se entera? No, además, señor. No, además, ¿por qué no se le dedica a atender al tipo? Acá dice, hay que tirarlo, listo. Está. No puede tomar una determinación así. Abrimos la puerta y lo tiramos. Qué barbaridad. No, discúlpeme. Pobrecito. Y me miraba el perro, Me miraba como diciendo, patrón. Haga algo. Ya sabe si habla sin plata. Y lo tiraron. Qué triste. ¿Cuándo llegamos a Madrid? Yo ya me había olvidado del perro, imagínese. Bajo en el aeropuerto. Lo primero que veo, mi perro. Ah, puede ser, señor. Estaba mirando. ¿El perro? Sí, me saltó, me hizo fiesta, ¿no? Pero me miró con un poco, haciendo así, me hizo. Está así. Con el dedo. Ahí está. No me lo olvido. No me defendiste como debía. Bueno, es muy sencillo. El perro se cayó, pero fue siguiendo, lo vio. ¿Pero cómo? ¿A qué velocidad corre el perro? El instinto que tiene el perro es notable. Sí, pero es raro que haya podido no solo seguir al avión, sino seguir la velocidad del avión. Bueno, desde abajo no parece tan rápido. Bueno, pero no parece, pero es. Lo iba mirando, más o menos, calculó. Además lo olió al avión. Qué raro. Ya lo había olido porque venía de adentro. Estaba adentro, de verdad. Entonces lo fue olisqueando, hasta que llegó. Qué olor avión. Bueno. Bueno, la verdad es que es una historia de amor. Después yo no sabía dónde dejarlo. Pero un perro así usted no se lo puede sacar de encima. Y al final, no, lo llevé al botánico. Pero si dan gatos en el botánico. Bueno, ¿qué querés? No hay donde... ¿Qué hago con un perro? Pero, ¿cómo que hace? Lo cría, señor. Bueno, ya me cansó. ¿Y lo dejó en el jardín botánico? Lo dejé en el jardín botánico con todos los gatos. ¿Y no lo corrió a usted? Porque mire que lo corrió hasta Madrid. No lo dejaban los gatos. Qué perro más raro, ¿no? Un perro de... La verdad que es una historia que... Ahora, se lo cuento a usted y me da ganas como de llorar. No se lo ve muy emocionado, de todos modos. Por el malevo, ¿no? Pobre malevo, la verdad es un... Allí donde esté... ¿En el botánico? Sí, o en Madrid. Vaya este recuerdo. Señores, recuerden que en el Espacio Tucumán, este jueves 2 de junio, sí, a las 19 horas, el Espacio Tucumán... queda en Suipacha 140, es como la casa de Tucumán. Sí. La casa en el sentido... Como la embajada. Sí, algo así. Bueno, allí va a haber una conferencia sobre arte y literatura ofrecida por la historiadora del arte, Laura Malosetti Costa, y la crítica Laura Isola. Esto es este jueves, ¿eh? 2 de junio a las 19. Suipacha 140, hay que ir. Invita Espacio Tucumán. Muy bien, que vienen haciendo varias actividades vinculadas al Bicentenario, obviamente, sí, ahí, sí, en Espacio Tucumán. Bueno, vamos a hacer una pausa y vamos a cantar algunas canciones. Sí, señor. ¿Ese perro es suyo? No me diga que... Malevo. Olió. Lo que es la fidelidad, ¿eh? Lo que es el olor a gato, le digo. Sí. Sosténgamelo un rato que me voy a escapar otra vez. Pausa.